más. La tristeza invade aquí en mi pecho este amor, y el miedo a que tú ya no regreses me hace llorar. Desesperado, desesperado estoy aquí, solo sin ti. Si tú no vuelves, entre copas ahogaré este amor. Desesperado, desesperado estoy aquí, solo y sin ti. Si tú no vuelves, entre copas ahogaré llorar. Desesperado.